Con esta música se me antoja un viaje a través de las estrellas, a través de ese mágico universo. ¿Te apuntas? Yo creo que podría ser una experiencia de lo más excitante.